Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Llévalo puesto, Fede. Llévalo puesto, así se llama el programa. Primer día, primera emisión. Necesitamos llevarnos puestas tantas cosas. Sí, miedos, ansiedades, de todo en el primer día. Como dice Majo, nuestra productora, una mezcla rara de angustia y cañita voladora. Pero bueno, ya estamos en el baile, así que esperemos que esto termine con ese gusto dulce que tienen los comienzos. Arráncale vida al día. Vamos, dale un sueño al tiempo. Dale fantasía, vida. Dale que no puedo, que me muero si no tengo la esperanza. Y aunque sea un rayito de este sol. Margarita te dio, dale un suspiro, adiós. Arráncale al día fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Arráncale vida al día. Suspiro, adiós. Arráncale al día fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y así cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Todos los días de febrero, de 10 a 11, en el aire de la tribu. Los redondos para el Majo. 10 y 14 minutos de la mañana de la Ciudad de Buenos Aires. Hacen 24 grados 3 décimas y la humedad es de 84%. Se espera una máxima de 27 y una mínima de 23 para el día de hoy. Así es. El movimiento anti-Mubarak llama a la huelga general en Egipto. La oposición convoca para mañana una protesta que se prevé multitudinaria. Cientos de manifestantes comienzan a tomar el centro del Cairo. El presidente encarga un aumento de la democracia al nuevo primer ministro. Mientras tanto, el presidente de Israel, Simón Pérez, mostró su apoyo a Mubarak. Un nuevo país en África. El país más grande de África se está por partir en dos para dar lugar al nacimiento de una nueva nación. Casi el 99% de la población de Sudán del Sur votó por separarse de los vecinos del norte. De todas maneras, se cumple una vez más la lógica de norte rico, sur pobre. Dilma Rousseff en el país. En su primer viaje fuera de Brasil, Dilma Rousseff cerrará con Cristina Fernández de Kirchner acuerdos científicos y sociales. La sucesora de Lula se reunirá también con madres y abuelas de Plaza de Mayo para interiorizarse en la experiencia argentina en derechos humanos. Cuatro empleados de Posadas detenidos por la mafia de los medicamentos. Uno de los detenidos es José Luis Salerno, dueño de una droguería vinculada en el tráfico de efedrina, confirmó el comisario Norberto Roncaglia. En total, se realizaron 13 nuevos allanamientos esta mañana a pedido del juez Ollarvide. Pese a la presión de Estados Unidos, España vende barcos a Chávez. Un convenio prevé la entrega de 8 buques de vigilancia para la Armada de Caracas. El presidente Hugo Chávez elogió a España por resistir las presiones de Estados Unidos para evitar la construcción de estos 8 buques de vigilancia destinados a la Armada de Venezuela. Gremialistas amenazan con disturbios y cortes de ruta en Rosario. La CGT de San Lorenzo anuncia un paro de todo el cordón industrial rosarino si hay suspensiones de personal. Las exportaciones de soja siguen frenadas. El secretario general del CGT de San Lorenzo, Walter Cabrera, amenazó hoy con cortar las rutas y un paro para todo el cordón industrial de Rosario si las empresas agroexportadoras del sur de Santa Fe despiden o suspenden a trabajadores en el marco del conflicto portuario generado en reclamo de aumentos salariales. Así es, estamos en este 31 de enero, nuestro primer programa de Llevalo Puesto, ¿no? En una nueva movida que tiene este equipo ex-FMI acá en la tribu. Esperemos que nos acompañen igual, que, o sea, que hace no, tanto tiempo. No sabía cómo decirlo, que éramos el equipo, viejo equipo de FMI, y no sabíamos si decirlo, porque no sabemos si eso levanta o baja la expectativa del oyente. De todas maneras, un primer programa que ya va a ir saliendo, ¿eh? Está el quiz empezando a caminar en la ruedita, ya va a arrancar. Y ahora venimos. Será todo. supuesto. Llévalo puesto. Seguimos acá en el aire de la tribu a las 10 y 20 de la mañana en este programa que llamamos Llévalo puesto. ¿Con qué seguimos, Fede? Seguimos con Egipto y seguimos con la comunicación con el politólogo y el sociólogo Atilio Borón. Atilio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, perdón Atilio, estoy todavía configurado en otra matriz. ¿Qué tal? No, no, todo bien, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, Atilio, gracias por atendernos. Bueno, todos estamos bastante al tanto, digamos, de lo que está sucediendo en Egipto a partir de las noticias que podemos ver. La pregunta que queríamos hacerle es, ¿cuál es según su criterio el principal disparador de este conflicto que se está desarrollando en Egipto y en algunos países árabes? Mira, el detonador de esto es de muy larga data, ¿no es cierto? O sea, no es un conflicto que aparece de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con el hecho de que hace mucho tiempo había una situación social realmente muy, muy crítica en un país como Egipto, en primer lugar. En segundo lugar, tenías una dictadura probablemente de las más feroces que existían en el sistema internacional, que contaba con el apoyo así incuestionado de los Estados Unidos. Se habla mucho de la cifra esa, 1.500 millones, 1.300 millones de dólares en armamentos, 250 millones más en ayudas para programas sociales, pero aparte de mucho otro dinero que va a las arcas del Estado egipcio por la colaboración con la CIA, por prestar las cárceles para interrogatorios ilegales, aplicando métodos de tortura que están prohibidos en Estados Unidos en su supuesta lucha contra el terrorismo. Uh-huh. O sea, había un malestar de fondo muy muy fuerte, sobre todo porque, además, y este es el tercer factor, Egipto se convirtió de hecho en un aliado de Israel, al ser aliado de los Estados Unidos por carácter transitivo, un aliado de Israel, y todo esto generó, ¿verdad?, en una población que durante más de 30 años tuvo 5 guerras con Israel, bueno, una sensación de frustración y resentimiento muy grande hacia el gobierno. No es que la gente quiera una nueva guerra con Israel, definitivamente no, pero sí lo que quieren es que el gobierno mantenga cierto margen de, bueno, autonomía y que, bueno, se pueda plantar frente a algunas políticas que sigue el Estado de Israel en defensa de sus hermanos árabes en Palestina y no asociarse de manera absolutamente incondicional con lo que Estados Unidos disponga o con lo que mismo Jerusalén disponga. Así que todo esto venía incubándose hace mucho tiempo. Yo tuve ocasión de estar un par de veces en Egipto en los últimos 5 o 6 años y te digo, la situación era lo que decíamos con algunos amigos ahí árabes, ¿no? Este acá el que prende un fósforo hace estallar el polvorín. Bueno, el fósforo lo prendieron en Túnez, sí, en la famosa revolución de los jazmines, y viste lo que pasó. A la semana se desbordaba totalmente la situación en Egipto. Mi impresión es que el régimen ya está muerto. Viste, es una agonía que puede durar de repente una semana, 2 semanas más, o por ahí podés ponerlo en un respirador artificial y tenerlo en coma 4 durante 6 meses, pero ya como instrumento político para ser utilizado por la política exterior norteamericana para contener al mundo árabe, eso se acabó. Y esto abre entonces un escenario muy, muy complejo en toda la región, que es una región que tiene importancia y repercusiones de carácter mundial, ¿no? Totalmente, Atilio. La pregunta iba por ese lado, digamos, ¿cuál es la capacidad, cuáles son las características que se necesitan para que esto se convierta verdaderamente en un reguero de pólvora en Oriente Medio y en el norte de África? Bueno, mira, ya está empezando a ver, fíjate que tenés manifestaciones, todavía no son muy fuertes en Yemen y en Jordania, que son dos países que son de vuelta aliados absolutamente fundamentales de los Estados Unidos, y hay una enorme inquietud en Arabia Saudita y en los Emiratos del Golfo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es cuando vos tenés un régimen como el de Mubarak, ¿no es cierto?, que durante 30 años se unió totalmente a la política exterior de los Estados Unidos, se unió a la campaña contra el Islam, se unió a la campaña en contra de los palestinos, bueno, crece en la población de esos países el sentimiento que están gobernados por regímenes que en realidad, más que representar los intereses de esa nación, llamarle Arabia Saudita, Yemen, Jordania, lo que sea, que son siempre protectorados de los Estados Unidos. Y lo que esto se combina con algo que Noam Chomsky, por ejemplo, más de una vez lo ha recordado, es que cada vez que se hace una encuesta en todos esos países del Oriente Medio, aparece que más del 90% de la población, fíjate, es una cifra realmente abrumadora, pero aparece sistemáticamente, más del 90% de la población te responde: la única razón por la cual Estados Unidos está aquí es porque les interesa nuestro petróleo, no les interesa nuestro nivel de vida, nuestro desarrollo, nuestra dignidad, no les interesa más nada que sacarnos el petróleo. Eso aún en países que tienen dictaduras militares o monarquías feudales o semifeudales muy severas, en donde para contestar eso ante una encuesta tenés que tener una cierta valentía, ¿no? Porque no sabes si el que te está encuestando es un miembro del Servicio de Seguridad del Estado o el encuestador. Y sin embargo eso aparece sistemáticamente. Y eso afloró ahora de una manera incontenible en Egipto, y por eso creo yo que los días de Mubarak están contados y el régimen tiene los días contados, y vamos a ver qué es lo que viene después. Claro, Atilio, justamente la pregunta iba por ese lado, la próxima pregunta. Quienes nos alegramos por los sucesos en Egipto y estamos haciendo fuerza cuando vemos las movilizaciones en los puentes y en la ciudad de El Cairo, pensamos también cuál es el recambio que se viene. La política tiene pánico al vacío. ¿Qué fuerzas están con capacidad operativa como para, si Mubarak abdica o se va del poder, retomen una política nueva en Egipto? Mira, estás hablando de un país en donde prácticamente has tenido una larguísima historia de sometimiento colonial, primero hacia los ingleses, ¿no es cierto? Después una historia de independencia en donde siempre ha habido un Estado fuerte con un control muy, muy marcado de la sociedad civil. Y esto quiere decir entonces que tenés muy pocas expresiones políticas, ¿verdad?, o sociales, o de movimientos sociales autónomos y organizados. Simplemente no se podía hacer. Claro. Te digo que el grado de control policial que tenía o que tiene todavía, aunque yo creo que ahora está muy, muy desmantelado todo aquello, Egipto, era muy grande. Entonces, estamos en presencia de una incógnita. Vos no tenés ahí una federación de sindicatos fuertes. ¿Por qué? Porque había sindicatos totalmente controlados por el Estado, que carecían absolutamente de representatividad. Eran simplemente funcionarios del Ministerio de Trabajo que aparecían como líderes sindicales. Ahora, lo que sí uno puede decir, mirando la experiencia histórica, es la enorme creatividad de estas crisis en donde, bueno, donde no hay estructuras organizativas, esas estructuras de repente se crean de la noche a la mañana, con muchas imperfecciones, con liderazgos improvisados, a veces cometiendo errores muy elementales, pero que yo creo que algo de eso va a salir. Mi impresión es que en este momento la alternativa de las tres que yo señalo ahí en mi trabajo, ¿verdad? Una primera alternativa, que el régimen quede languideciente durante varios meses. Segunda alternativa, una especie de pacto cívico-militar en donde algunos sectores civiles vayan adquiriendo cada vez mayor preponderancia y se planteen una política de moderado confrontación con los Estados Unidos. Y la tercera alternativa, la del radicalismo islámico. La más probable es la segunda, por ahora. Pero habrá que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, y al mismo tiempo una segunda alternativa, es decir, un pacto civil-militar, porque allá los militares son mejor vistos que, por ejemplo, lo eran en muchos países de América Latina, ¿no es cierto? Porque, bueno, fueron a la guerra, pelearon 5 veces contra un rival muy poderoso, o sea, tienen ciertos logros que en otras partes no tienen, y es una institución más respetada. Y fíjate vos que la actitud de los militares en frente a las manifestaciones no fue para nada de represión. De hecho, lo que había son escenas tremendas de confraternización que hacen acordar a otros momentos, como por ejemplo la revolución islámica en Irán en el año 1979. Claro. Así que yo creo que ese es el desenlace más probable, que de todas maneras va a ser muy inestable. Estados Unidos va a operar, Israel van a operar muy fuertemente para que, si ese es el desenlace que se produzca en manos de un sector muy moderado, muy pro-norteamericano, mi impresión es que eso va a ser también insostenible y por lo tanto y Egipto se encamina hacia un periodo que va a contrastar con el que acaba de terminar, el periodo de estas paz de los cementerios que terminó la semana pasada, un periodo de creciente turbulencia y creciente efervescencia en el plano doméstico para dirimir el rumbo que tomará esa gran nación en los próximos años. Perfecto, Tilio, te agradecemos mucho, como siempre, tu colaboración en el programa y bueno, esto sigue, así que esperemos volver a hablar sobre este tema. Bueno, okay, muchas gracias por la llamada, buen día. Buen día, Tilio Borón, politólogo y sociólogo argentino. Dos teléfonos en la radio, uno es 4864-0489 y el otro es 4866-1095. Llévalo puesto @gmail, es el nuevo nuevito. Nuevito. El mail del programa, forma y de comunicación. También estamos ahí en Facebook. Este es el comienzo de la bajada de línea. Espacio.